antes eras una flor. Porque no hay almuerzo gratis y ya la tenemos en el estudio Mercedes Basile. Ella es licenciada en administración y especialista en mercado de capitales. Bienvenida, Mar. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buen día. Todos. Bueno, feliz cumpleaños. Ah, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo spoileamos antes. No le íbamos a saludar al aire. Che. Claro. No, decíamos que tenemos la agenda cargada de escorpianos. Sí. Así que totalmente, bueno. Somos una plaga, chicos, ¿eh? Somos una plaga, sí, y encima tenemos mala prensa, claro. Así que no crean nada de lo que dicen de los escorpianos. Hay que lavar la imagen, ¿cierto? Exactamente. No, pero ¿por qué dicen esas cosas? Mira, yo tengo una hermana de la vida, nacimos juntas prácticamente, y es escorpiana. ¿Viste? Es conocerlos y saberlos llevar, entender cuáles son sus momentos, y listo. No hay mucha ciencia. Pero cuando están enojados, no te metas mucho con los escorpianos porque... Te van a picar. Te van a picar. Te pican. ¿O no? ¿O menos no, mal que lo dijeron ustedes? Al alma hay que darle de comer. Bueno, a ver, contanos qué nos trajiste para hoy. Estábamos hablando del traje. Ah, y sí, venimos con este plan de noviembre, ¿no? Hablando de trajes. Y bueno, y hoy vine hasta mimetizada con lo que voy a hablar. Así que bueno, después lo podrán ver en las redes a la foto de la remera que he traído hoy. Bueno, la vez pasada hablábamos de el saco. Exactamente, porque hablamos de los ingresos. Hoy hablamos, ¿sí?, de la remera. Exacto. O sea, hoy de lo que vamos a hablar es de los gastos, ¿sí? ¿Y por qué elegimos puntualmente, caracterizarlo como la camisa, una remera, todo lo que podemos llevar arriba y debajo del saco? Fíjense que la analogía no funciona en este sentido, la metáfora. ¿Por qué, gente? Porque los gastos pueden ser lo más diverso. Puede ser de alguna manera, puedo elegir una camisa, puedo elegir una remera, puedo elegir un talle que me quede grande, puedo elegir algo más estrecho. Pero ¿por qué la analogía nos sirve? Porque precisamente los gastos son los menos concentrados que tenemos, ¿sí? Entonces, como vimos bien la semana pasada hablando de los ingresos, yo generalmente tengo fuentes de ingresos, pero no lo tengo tan polarizado. En cambio, los gastos, gente, los tengo muy polarizados. ¿Y qué significa polarizado? Que lo tengo por todos lados. Tengo gasto en servicios, tengo gasto de alquiler, pero por otro lado también tengo todos los gastos referidos al colegio de los chicos, pero también tengo los gastos que implican el supermercado, alimentación, canasta básica. Entonces, ¿cuál es la característica principal de los gastos? Que no están concentrados y puedo perder su trazabilidad. ¿Qué significa su trazabilidad? Que de alguna manera yo puedo haber accedido a un determinado gasto que después me queda como un costo hundido. ¿Qué significa costo hundido? Que lo pago y no tengo la trazabilidad de eso. Que me lo deducen en la tarjeta y la verdad que no me acuerdo cuando contraté eso. ¿Qué pasa mucho eso, Mer? Cuando vos revisás el resumen y decís, che, ¿y esto cuándo lo adquirí? Exactamente. Y no solamente eso, gente, porque, yo tengo una manera de controlar los débitos automáticos que tengo, porque tengo herramientas para hacerlo, sino que lo peor son los gastos inesperados. Son esos gastos de decir, ay, pero esto no lo había tenido en cuenta, ay, esto se me salió. Y ni hablar si se me rompe algo. Claro. Se me rompe el vehículo y dependo de mi actividad comercial con... de tener un vehículo, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, gente, traje los gastos para que los podamos individualizar y ver si verdaderamente quizás necesitamos las 20 remeras, las 30 camisas, porque también al no tener esa trazabilidad es lo que más se nos escapa de las manos, ¿sí? Entonces, como recomendación puntual es... No tengo cómo tenerlos concentrados, pero al menos poder ir llevando un control de esos gastos. Y si es dentro del plan familiar, poder hacer un ejercicio de ver y detallar qué es gasto mensual, por ejemplo, que es gasto recurrente. ¿Se acuerdan cuando habríamos traído esa palabra de la recurrencia? Bueno, ¿qué es recurrente y qué es esporádico? ¿Sí? Porque mientras más controlado tenga la recurrencia, el saco estos ingresos me van a dar la posibilidad de poder aumentar. Pero si yo, a medida que mis ingresos suben, inmediatamente subo en mi nivel de gasto, nunca voy a conocer la diferencia que hay entre ingreso y gasto. ¿Qué cuál es? Ahorro. ¿Qué cuál es? Inversión. Claro. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, e incluso esto que les decía que me había mimetizado un poco con la columna de hoy, es que hay una frase que es muy importante y es esta de dato mata percepción. Yo puedo tener la percepción de que mis ingresos cubren todos mis gastos hasta que surge un imponderable y me tuve que endeudar. Puedo tener la percepción de que mi nivel de ingresos me permiten tomar ciertos gastos que no había tenido en cuenta. Claro. Y eso me quita capacidad de maniobra luego. Entonces, ¿en qué caemos? En cosas que hemos hablado anteriormente. Pago mínimo de la tarjeta. Porque, ¿qué pasa? Como no pude hacer una previsión, soy tomador de soluciones. Y cuando soy tomador de soluciones y tomador de tasa, no necesariamente es el mejor negocio para mí. La imagen que se me viene es cuando hablas de esto de los imprevistos y cuando, bueno, cuando surge justamente esta necesidad de recurrir a alguna forma de endeudarse, digamos, para cubrirlo, es cuando te tironea el saco. Exacto. Decir, no, hasta ahí te da la manga y ya no podés, tenés que recurrir a otro método. Exactamente, y no solo eso, sino que cuando me tira el saco, ya difícilmente tengo capacidad de acción. Claro. Claro. Y ese es el tema. Ahí es donde yo salgo a ser tomador de tasa, por ejemplo, y entonces en ese caso no tengo capacidad de maniobra. Entonces, ¿por qué siempre vamos a apuntar con esto de la previsión y al menos tener anotados cuáles son los recurrentes, cuáles pueden ser los extraordinarios? ¿Sí? Porque dentro de todo eso, cuando hay diferencia entre ingresos y gastos, yo verdaderamente puedo armar esas previsiones y puedo ir regulando, ¿sí? Pero si no, siempre estoy a la deriva de lo que me pueda pasar. Una cuestión, ¿no? En esto de decir, bueno, sé cuáles son mis gastos recurrentes y tengo controlado esos gastos, y esto de por ahí me aumenta un poquito más el sueldo, los saberes, y tratar de no sumar más gastos. También tiene que ver con esto, ¿no? De ser previsible ante un imponderante. Decir, bueno, no gasto más porque necesito ir de alguna manera cuidar este manguito por si llega a suceder algo, ¿no? Como ese pequeño ahorro por si llega a pasar algo. Esa es como una recomendación también, ¿no? Sí, y otra cosita, si tienen ahí el cuaderno. El cuaderno. El cuadernito sería muy importante anotar ingreso recurrente para gastos recurrentes. ¿Cómo sería? Eso sería una buena compensación. Si yo logro que mis ingresos recurrentes, ¿qué significa que algo sea recurrente? Que yo lo percibo todos los meses. Un sueldo. Un sueldo, un ingreso porque brindo un determinado servicio. ¿Sí? Una inversión, por ejemplo, también. Exactamente, pero, o sea, controlada, claro. ¿No? Que yo verdaderamente tengo capacidad de acción sobre ese sobre ese ingreso. A ver, gente. Nunca existe el cero riesgo. O sea, yo puedo pretender que voy a seguir con mi empleo hasta fin de año y a lo mejor deciden por mí. Ahí también se viene otra estrategia de cómo yo invierto bien ese dinero y obviamente tengo el tiempo para volver a buscar trabajo. Esa recurrencia, ¿sí? En términos de ingresos. Pero, ¿qué digo yo? Si yo tengo un nivel de ingresos recurrentes, mis gastos recurrentes no deberían exceder ese ingreso recurrente. Claro, claro, claro. Si no entramos como en un déficit, básicamente. Exactamente, exactamente. ¿Y qué es lo peor de un déficit? Que se haga crónico. Claro. Claro. ¿Está? ¿Cómo salís después de ahí? Entonces, de alguna manera, tener identificado ese gasto recurrente, el ingreso, a ver, lo tengo súper identificado. El desafío es el gasto. identificar ese gasto recurrente, que a mí me gusta llamarlo gasto en calidad de vida. Si yo defino bien mi calidad de vida y le pongo número, hago una estrategia totalmente inversa. Salgo a generar lo que implica mi calidad de vida. No dependo de un número que viene de afuera y yo trato en el medio de hacer todo lo posible para llegar. Claro. Es cambiar también la óptica, ¿no? Dar la vuelta un poco. Totalmente. Y no menor, gente, leyendo un par de artículos el fin de semana y en el contexto actual en el que estamos, chicos, fíjense cómo esto toma mucha relevancia, porque leí una frase que la verdad que me quedó mucho, y es que estamos viviendo una época que es un blend. Todos saben lo que es un blend en los vinos, cuando se mezclan, digamos, distintas cepas. Bueno, se dice que estamos viviendo un blend de expectativas e incertidumbre. En este blend de expectativas e incertidumbre, lo mejor que me puede pasar es ordenarme, aprovechar para ordenarme. Porque si esas expectativas se cumplen y va cediendo la incertidumbre, yo voy a tener oportunidades de generar ingresos recurrentes, de empezar a diversificarme un poco en mi negocio. Pero si yo permanezco en ese desorden que no me permite ver cuál es ese número de gasto recurrente, cualquier mejora no va a ser perceptible. Cualquier mejora se va a ir a pagar sobre costos de decisiones que no pude tomar por no tener un orden específico. Claro. Se me viene también a la cabeza una de las columnas anteriores, quizás saliendo un poco, ¿no?, del término negocio o empresarial, este ejercicio que nos planteabas de hacer, y es poner de un lado los gastos, digamos, o los egresos que son fundamentales, que no podemos dejar a un costado, y cuáles son aquellos de los gustos, por así decirlo, ¿no? Y qué necesario que es poder plantearse en esos términos para saber dónde estás parado, dónde estás parada, y bueno, y esto, ¿no?, de empezar a tomar decisiones con un panorama claro sobre tu economía. Exactamente. Y el orden es lo que planteamos desde un inicio, ¿no? Orden y rentabilidad en equilibrio. Si me paso en la búsqueda de la rentabilidad, no genero orden. Y si solo me enfoco en el orden y no tengo rentabilidad, no soy sustentable en el tiempo. Entonces, siempre todo eso acompañado de nuestra directriz absoluta: autoconocimiento para una toma de decisiones consciente. No sos tan gris, es que todo se volvió gris. Cerrado. Mercedes Basile, licenciada en administración y especialista en mercado de capitales, en esta columna de todos los miércoles, No hay almuerzo gratis. Gracias, Mer. Feliz cumpleaños. ¿Cómo lo pasaste? Ay. Ahora ya cortamos un poquito la seriedad. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad que anduve de torta en torta, de mimo en mimo. Muy bien. Bien merecido. Como tiene que ser. Ay, sí, sí, sí. La verdad que sí. Así que bueno, no hay nada más lindo que pasarlo trabajando. Y bueno, y la verdad que lo pasé trabajando desde tempranito. Y bueno, y es el mejor regalo que uno puede tener, hacer lo que ama hacer. Así que totalmente. Fue un hermoso cumpleaños. Bueno, nos alegramos mucho. Bueno, muchísimas nos gracias. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles que viene y seguimos cuadernito en mano. Cuadernito en mano y a ver qué nos ponemos la semana que viene. Hay que decirlo, cuando dijo que estaba mimetizada con el tema es porque vino con la remera, que ya la van a ver, obviamente. Dato mata percepción. Y se puso la remera, la calzó, ¿eh? Thank you.

Pasá a conocer Breve, Farmacias y Market, donde la calidad y el cuidado se encuentran. Tenés que comprar la cena, conseguir la merienda para los chicos, los medicamentos para tu alergia, redecorar tu casa o hacer una limpieza profunda. Hacela Breve. Pasa por Avenida Río de Janeiro 1621. Estamos desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Breve, el market de Farmacia Sánchez Antonioli. La Unión Regional llega a La Granja. Más periodismo territorial para completar nuestra cobertura por 11 localidades. Léenos en launionregional.com.ar. Soy La Unión. Amo Sierras Chicas. ¿Te pasa que no encontrás el talle de esa prenda que tanto te gusta? No te preocupes más. Indira llegó a la villa para darle soluciones a las sierras chicas. Nos especializamos en talles reales. Tenemos una amplia curva de talle que va desde el 36 al 60. Precios mayoristas sin mínimo de compra, abonando de efectivo. Atendido por asesoras de imagen. 3 sucursales, 5 años de experiencia y todo lo que vos necesitas. Indira llegó a la villa. Búscanos en Instagram como Indira-bajo Showroom OK y en Facebook como Indira Showroom. Estamos en Padre Humberto Mariani 244. Somos lo que necesitas. Vecino, la municipalidad está implementando la aplicación Ibis SOS. Es gratis y con un clic avisas al centro de monitoreo ante un robo, incidente, emergencia o llamado a bomberos. Tu seguridad es nuestra prioridad. Municipalidad de Villa Allende.